Muy buenas, este es el resumen de infocatólica.com. El pasado fin de semana se publicaba la nota que han firmado los 5 obispos visitadores de los Legionarios de Cristo. En ella se ratifica que Marcial Maciel cometió comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales. Y asimismo se afirma que es necesario redefinir el carisma de la congregación, así como revisar el ejercicio de la autoridad y la formación de los miembros. En tono más positivo recogíamos la refundación de Popular TV, que se llamará de ahora en adelante Popular María Visión, cambios que vienen a reforzar la identidad católica del medio y que son resultado de la entrada en marzo de la productora del mexicano Emilio Burillo Azcárraga como accionista mayoritario y de su nombramiento como presidente de dicha televisión. Comenzamos la semana recogiendo la visita del Papa a la Sabana Santa en Turín. Benedicto XVI meditaba tras verla declarando que nuestra época se ha convertido cada vez en mayor medida en un sábado santo, en el sentido de que la oscuridad de este día interpela a todos los que se interrogan sobre la vida y de forma especial a nosotros creyentes. También nosotros tenemos que ver con esta oscuridad, ha dicho. El martes 4 de mayo, la Santa Sede confirmaba que los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011, que presidirá el Papa Benedicto XVI, tendrán como escenario la Plaza de Cibeles y el Aeródromo de Cuatro Vientos. En la emblemática plaza, los jóvenes darán la bienvenida a Benedicto XVI el 18 de junio de 2011 y será el punto de partida del Vía Crucis que se celebrará al día siguiente. Además, los obispos belgas han concluido su visita quinquenal ad limina, tras la cual el arzobispo de Bruselas, Monseñor André-Joseph Léonard, ha declarado que el hecho de que Bruselas sea la capital no solo de Bélgica, sino de Europa, hace impensable que se permita una aventura separatista, aunque cree que la nación evolucionará hacia un sistema más federalista. Pasamos al miércoles, día en el que el presidente de la Asignatura Apostólica, Monseñor Raymond Burke, ha criticado sin paliativos a las religiosas católicas que contradicen abiertamente la autoridad de Roma y la doctrina de la Iglesia. Son, según él, un absurdo de primera categoría y deberían dejar de llamarse a sí mismas católicas. Calificativos que llegan después de la visita apostólica a las religiosas estadounidenses, obstaculizada por no pocas de ellas. Burke censuró directamente a la presidenta de la Catholic Health Association y a Network, el lobby de religiosas proabortistas cuyo apoyo a la reforma sanitaria de Obama fue decisivo para la aprobación de la misma el mes pasado. El jueves recogíamos la presentación de la nueva campaña de la CEE para el sostenimiento de la Iglesia en España. Monseñor Algora, obispo de Ciudad Real, dijo en rueda de prensa que es urgente marcar la X este año para que podamos seguir bautizando a niños, para vivir la fe, que en ámbitos rurales siga habiendo ayuda sacerdotal, para que se pueda ejercer el derecho a la libertad religiosa y para que la Iglesia, en suma, siga haciendo el bien. Un día especial, además, porque Infocatólica cumple un año. Nos despedimos con el viernes, día en el que hemos conocido el lema del próximo viaje del Papa a Gran Bretaña. No podía ser otro que Corat Cor Loquitur, lema del cardenal Newman, que podría ser beatificado por su santidad durante el viaje. Un guiño no pequeño tanto a los católicos ingleses como a los recientemente reincorporados anglocatólicos. También buenas noticias de Oriente, que acercan a la Iglesia Ortodoxa Rusa y a la Católica. El metropolitano Filarete de Minsk, Kislyusk, exarca patriarcal de toda Bielorrusia, sostiene que hay buenas perspectivas para el diálogo ortodoxo-católico, que permiten esperar en un encuentro entre Benedicto XVI y Kirill I, patriarca de Moscú, que de hecho conservan una buena amistad desde hace años. Su información en infocatólica.com.